cita, si con irte de mi vida ya nada en mí será igual. Te llevaste mis ganas de vivir, por creer que era tu dueño me robaste hasta mi sueño y las ganas de reír. Dime por qué así, si sabías que te amaba solo a ti. Sabías que te amaba con locura, con el alma. Hoy no puedo respirar. Yo no canto porque sé, canto pa' que a usted le agarre sed. Sebastián Vallejo. Te llevaste un corazón de más. Si con irte de mi vida ya nada en mí será igual. Te llevaste mis ganas de vivir, por creer que era tu dueño me robaste hasta mi sueño y las ganas de reír. Dime por qué así, si sabías que te amaba solo a ti. Sabes que yo te entregué mi corazón sin pensar, no dudé en ningún momento, yo te di todo mi tiempo, yo te amaba de verdad. ¡Vamos la palma, muchachos! Dime por qué así, si sabías que te amaba solo a ti. Dime por qué te llevaste un corazón de más, si sabías que te amaba.